Bueno, hola Franco, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Paula, Camila, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada, por el reconocimiento. Y bueno, acá estamos. La verdad que, como vos dijiste, una experiencia muy linda y poder estar con Impacto ahí representando un poco al ecosistema de emprendimiento de La Pampa y a nivel nacional, súper, súper contentos. Así que, bueno, también muchas gracias por la llamada y por el saludo. Franco, bueno, contanos primero que nada, ¿cómo llegan a participar de este concurso a nivel nacional? Bueno, primeramente aquí en la provincia de La Pampa, ¿cómo fue esta instancia de participación? Y bueno, ¿cómo llegan luego a Buenos Aires? Bien, buenísimo. Paula, ¿no? Camila. Ah, Camila, perdón, Camila. Camila, no, la verdad, primero hace un tiempito atrás hubo un premio que era de joven emprendedor de acá de la provincia de La Pampa, donde, nada, yo la verdad que había recibido una propuesta de personas cercanas que conocían el proyecto, que por ahí les había contado un poco lo que venía haciendo. Este tipo de proyectos por ahí más del área tecnológica es más mucho trabajo a nivel virtual, mucho de trabajo bastante remoto, y bueno, no es tanto del lado presencial, por eso muchas personas no sabían de qué trataba Impacto, ¿viste? Hasta que, bueno, en el momento en que pudimos presentar el proyecto ahí en ese premio de CACIP, de acá de la Cámara de Comercio de La Pampa, salimos primero, ganamos ese concurso, ese premio, y creo que a partir de ahí fue cuando muchas personas desde la parte de por ahí del gobierno, bueno, Alejandra Galán puntualmente de Emprender La Pampa, me dijo: Franco, la verdad que está muy bueno lo que están haciendo y nos interesa poder postular este proyecto para la vertical de transformación digital, que era el espacio, la tesis donde competimos ahora en este emprendimiento, en este concurso que nos inscribió Ale y su equipo. Y bueno, y ahí fue cuando pudimos estar presentes ayer en el concurso de emprendimiento. Así que así fue medio un poco cómo surgió. Viste cómo surgen estas cosas. ¿Y qué nos podrías explicar a la gente qué es Impacto Habits? Bien, Impacto, primero y principal, es lo que nosotros queremos, volviendo para atrás mejor, el problema que por ahí venimos a resolver con Impacto es algo que yo detecté en mi consultorio. Yo me di cuenta que muchas personas que quieren mejorar su salud, su rendimiento, su estética, es como que llevan un proceso demasiado estricto, demasiado sufrido, no le encuentran la vuelta a lo que es conectar por ahí con un hábito en el tiempo, ¿viste? Hay conductas muy de empezar, dejar, abandonar, hacer una dieta, sufrirlo, generar ese chip negativo, ¿viste? En relación a todo este proceso de lograr un cambio. Y es básicamente por ahí porque los métodos que fueron llevando a cabo esas personas no eran por ahí los ideales. Entonces, lo que pude ir logrando y validando en mi consultorio es una forma un poco diferente de abordar todo este tema de cambios en salud, rendimiento y estética a través de un método que, bueno, ahí es cuando surgió el método Impacto. Y en el método Impacto, básicamente, surgió un problema bastante mayor, que es la limitante que por ahí tenemos como profesionales para digitalizarnos, ¿viste? Para salir de adentro de un consultorio a brindar el conocimiento que por ahí uno tiene o miles de profesionales tienen. Y ahí es cuando, bueno, llamé a Fede, que es el otro fundador, Federico Guerrero. Él está mucho más abocado al área de marketing y demás, y ahí creamos una plataforma digital de aprendizaje sobre bienestar orientada en cuatro pilares: nutrición, físico, mente y acción. Entonces, de esa manera la gente empieza a través del juego, gamificación, cumplir con ciertas metas muy simples, empieza a recolectarse estas monedas. Después hay un equipo de expertos que brindan talleres, workshops con capacitaciones mucho más puntuales, todos bajo este método que obviamente tiene resultados en miles de personas. Y bueno, y eso es lo que queremos transmitir no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, y poder crear la primera plataforma donde las personas aprendan a lograr cambios en su bienestar, básicamente, y que también lo puedan transmitir a otras personas. Esa sería la idea, ¿no? Y que también, Franco, en esta idea que decís de estos cuatro pilares, también un poco, digo, a partir de tu trabajo y lo que pudiste vos detectar, es combinar justamente, ¿no?, de una dieta, una nutrición, en cuanto a lo físico y lo estético, digo, y también la acción, esto que vos decías al principio, de por ahí no abandonar, no estar sufriendo, digo, y también ahora combinado con lo digital, digo, ¿cómo fue ese proceso, ¿no?, de fusionar un poco estas dos cosas? Buenísima pregunta. Sí, sí, tal cual. Mira, como te decía anteriormente, nosotros como desde la universidad, volviendo un poco para atrás, desde la universidad no nos enseñan a emprender, no nos enseñan a vendernos, a vender nuestros productos, a vender nuestros servicios, a saber realmente qué es lo que necesita la persona. O cada vez ahora, en tiempos de ahora, la gente está con el celular con menos tiempo, cada vez quiere todo ya, todo rápido. Entonces, todos esos procesos, hay muchas las redes, hay un contenido enorme sobre nutrición, sobre entrenamiento, abrir un celular y podés encontrar todo, pero a la vez que podés encontrar todo, la gente absorbe mucho contenido basura, hay mucho contenido que realmente lo sé, pero no lo aplico, entonces nunca logro un cambio, me termino confundo a mis amigos, a mis familiares. Entonces, eso, todo ese mundo, lo que nosotros tuvimos que hacer es filtrar ese contenido, poder dar realmente un contenido validado por expertos en wellness, expertos en bienestar, que digan, bueno, a través de este proceso vos vas a lograr cambios en estos tres. A ver, salud, rendimiento y estética es algo que realmente está pensado, porque si yo te hablo de salud, de rendimiento y de estética, por separados no termina de haber el método de impacto, digamos, no está el equilibrio, que se encuentra justo al medio de esos tres, ¿no? Nosotros queremos enseñar ese equilibrio entre salud, rendimiento y estética, pero de una forma mucho más simple y atractiva de lo que años anteriores nos han enseñado. Esa sería la idea, ¿no? Un poco resumida. Franco, ¿y cómo lo tomaron en el Centro Cultural Kirchner en este concurso, a este proyecto? ¿Cómo fue el feedback? Bien, llegamos, hicimos un pitch de 3 minutos, vos pensás que todo un proyecto que llevamos hace bastante tiempo y mucho esfuerzo, hay que pitcharlo en 3 minutos, esa es la gracia de estas formas de evaluación y antijurados. Tuvimos que contar lo que hacíamos en 3 minutos, qué equipo teníamos, qué habíamos logrado hasta el momento, qué tecnología habíamos desarrollado, cómo estaba la aplicación, también un poco de mostrarnos como emprendedores que estamos involucrados en esto de forma seria, no que es solo una idea. Entonces hay un montón de cosas que fuimos contando, eso lo contamos en 3 minutos, y pasamos al día siguiente, que fue al día miércoles, donde se eligieron de 48 proyectos, solo 9. Y dentro de estos 9 ganó una persona que es de Mendoza, que desarrolló un producto increíble, la verdad, que se llama Interbrain, que desarrollaron una tecnología muy, muy buena. Y bueno, ellos fueron los ganadores en el espacio de transformación digital. Pero bueno, ya estar dentro de esa selección de 14 proyectos era algo muy, muy valioso. Y bueno, el premio obviamente que se lo llevaba uno, pero lo que generamos en cuanto a experiencia, redes, conexiones con otras startups y empezar a involucrarnos en ese proceso es súper, súper valioso para nosotros. Franco, y en esta idea de involucrarse en este proceso, ¿no?, que mencionás, y también cuando decías de que por ahí desde la facultad no se enseña a emprender, a cómo venderse, ¿han realizado algún curso, capacitación, digo, que se brinda desde la CACIP, desde el gobierno o algo privado también? Digo, pensando en que es súper importante y estar formándose todo el tiempo, y en esto que vos decís también de tejer redes todo el tiempo y contactos. Tal cual, tal cual, sí. Vos sabés que ahora justamente con Emprender La Pampa están haciendo unos talleres, cursos, capacitaciones para emprendedores que me parecen muy, muy buenos. De hecho, a fin de mes vamos a estar en uno hablando con Fede, vamos a estar presentando ahí en un colegio un poco la idea, cómo sería, ¿no?, esta metodología de empresas de startup y que cómo es la metodología de trabajo, que es algo diferente por ahí a lo tradicional. Mirá qué interesante. Te corto 2 ¿cómo? Segundos porque dijiste empresas startup. ¿Qué sería eso? Una startup es una empresa, una compañía que desarrolla un crecimiento exponencial, digamos, ¿no? En menos de un año o en un año logra una subida muy alta en cuanto a todo, a facturación, a nuevos clientes, a reconocimiento de marca, a penetración de otros mercados, por decirte, o de expansión a nivel de otros países. Eso sería la startup, ¿no? A diferencia de un negocio más tradicional, que capaz que va más a largo plazo, ¿no? Va, No digo que una startup no vaya a largo plazo, pero no tiene un crecimiento tan alto en poco tiempo, sería. Franco, bueno, contanos redes sociales si tienen y cómo se puede sumar la gente si quiere, bueno, conocerlos y por ahí iniciarse, ¿no?, en este camino de estos cuatro pilares que proponen con este emprendimiento. Nos sumamos todos a los cuatro pilares, tal cual. Nuestras redes, Cami, es impactu.habits en Instagram, arroba impactu.habits y www.impactuhabits.com es la página web que pronto va a haber un reacomodamiento ahí en la página web porque lanzamos el primer taller con enfoque integral que se va a llamar Impactu Labs, donde cuatro expertos en bienestar van a brindar a través del método una capacitación de 2 horas abierta para todo público, para cualquier persona que quiera sumarse, así que el último sábado del mes de agosto vamos a estar abriendo esa capacitación digital para el que quiera, estaría buenísimo que se puedan sumar y empezar a conocer lo que hacemos y estar presentes ahí con nosotros. Franco, última pregunta. Teniendo en cuenta un poco que vos te capacitas, te has como especializado más en la parte de deporte, esto también, este Impactu Habits y estos estudios que ustedes han tenido, ¿también son para gente, para toda la gente en general o solamente para la gente que practica deporte? No, Cami, tal cual. Esto es... vos pensás que todo este proceso surgió de adentro de mi consultorio, donde yo atiendo acá en Santa Rosa y también recibo gente que no es de personas todas de alto rendimiento deportivo. De hecho, en Santa Rosa el alto rendimiento propiamente dicho hay muy poco y la verdad que la mayor cantidad de personas que van al consultorio es personas normales que quieren ver, sentirse un poco mejor, mejorar su composición corporal, tener más energía, poder ir logrando mejores sensaciones a través de pequeñas cuestiones. Entonces el público es totalmente amplio y de todas las edades, así que no es para público únicamente deportivo, de hecho lo diría para personas normales que quieren mejorar un poco estos puntos, ¿no? Uh-huh. Y en el Centro Cultural Kirchner, en este concurso, uh-huh, ¿hubo otros proyectos parecidos así que apuntaran a la salud y a lo físico? Vos sabés que justamente no, eso nos llamó bastante la atención con Fede, porque por ahí había mucho, desde nuestra arista, que era la transformación digital, mucho en robótica, por ahí que era algo que no es tan cercano a lo nuestro, y había unos proyectos del año pasado que sí, había varios sobre salud, uno que había una detección temprana de enfermedades a través del análisis RN, que estaba bastante bueno, déjame pensar. Creo que había uno en cuanto a... Bueno, este que ganó era Interbrain, que una de las cosas que hacía era también poder darle una herramienta a los médicos y personas para, a través de realidad aumentada y demás, era un poco también, resumiendo, un médico podía operar a través de unos anteojos de realidad aumentada y practicar, por decirte, operar digitalmente, ¿no? Para ir a un lugar a operar y operar con personas, sino practicar todo lo necesario y hacer sus prácticas de manera... con realidad aumentada y todo eso, pero bueno, uh-huh, no, directamente en cuanto a hábitos y en cuanto a bienestar no había tantos de ese tipo. Franco, qué bueno realmente esto, la verdad que para mí, y no sé Cami, vos, pero... No, novedoso, porque justamente no mi pregunta al inicio, ¿no?, de, bueno, cómo fue combinar, digo, tu profesión como nutricionista y esta realidad que veías en el consultorio con esta novedad, ¿no?, de a través de lo digital y cómo se pueden confluir, por así decirlo. Yo creo que en algún momento a todos sí, nos va a empezar a tocar que tenemos una relación con la tecnología. Sí, que también pienso que en esta idea de los cuatro pilares, ¿no?, de darle como una vuelta de rosca y decir, bueno, basta de sufrimiento, esto que explicás vos, basta de restringir un montón de cosas, digo, porque hay otros caminos. Totalmente, chica, ni hablar. Y realmente no es... Eso está, si algo que teníamos comprobado es que no deberías estar sintiendo. Hay mucha gente que yo notaba que venía al consultorio y me decía, mira, yo me complico con la nutrición, empiezo y dejo, vivo todo el tiempo perdiendo tiempo porque arranco esto, lo dejo, no me termino de sentir bien, tengo ansiedad, tengo baja energía, estoy todo el día con sueño. Tiene el efecto rebote después. El efecto rebote que básicamente ocurre porque uno deja de comer, pasas hambre y el cuerpo lo que pierde no es grasa, es masa muscular. Entonces, cuando volvés a recuperar eso, los chips que dejás a nivel mental son todos negativos. Entonces, no es el proceso, es el camino difícil que le digo yo, digamos. Mm. El camino fácil es otro. El camino fácil es entender qué estás haciendo, empezar a priorizar energía y sentirte bien. Y eso hay que irlo monitoreando. Y cuando empezás a sentir bien es porque estás aportando nutrientes. Y cuando aportás nutrientes, entrenás y te sentís mejor. Y ahí empiezan los cambios. Entonces, esa forma de irlo haciendo, obviamente que requiere salir un poco del confort, requiere entenderlo, pero cuando lo empezás a hacer, es como que yo le digo, se libera la fiera, digamos. Empieza a mejorar la persona por ella misma, digamos, no porque alguien te lo dijo, ni porque te dijo el nutricionista, ni el médico, ni el... Entonces, esa sería para mí lo que queremos lograr, ¿no? Con esto, al fin y al cabo. Franco, bueno, guiño, ahora vamos a seguir la página. Yo soy una, realmente, siempre digo que los más abandonados de todas las carreras son los nutricionistas, porque la mayoría trata de seguir, y es verdad, es como que cuesta un montón la continuidad. ¿Acaso que haya realmente, bueno, el clic que necesita esa persona, ¿no? Así que está buenísimo que alguien se haya interesado en esto, ¿no? En ver por qué está, en qué se está fallando, salir a territorio y armar algo para poder acompañar a esa persona que realmente va a ser por su salud y también en beneficio del profesional. Buenísimo, lo entendieron perfecto a Impacto, así que me pone contento eso, entendieron justamente lo que queremos transmitir, que a veces es difícil porque por ahí, viste, es algo es difícil de explicar, pero nada, la verdad es que esa es la idea principal, tratar de hacer una combinación entre profesionales y personas que quieren mejorar la calidad de vida, ser el intermediario, digamos, que Impacto sea el intermediario. Así que nada, chicas, muchas gracias por eso. Muchas gracias a vos y también un abrazo extensivo a tu compañero también que está en este proyecto. Y bueno, dale. Y desde ya los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Muy amables, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Chao, chao.